Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is pues vamos a pedalear en la radiografía. Está con nosotros José Antonio Fernández, de Masa Crítica Torrelavega. Muy buenas tardes, José Antonio, y bienvenido. Hola, buenas tardes, Patricia. Y decía yo lo de pedalear porque efectivamente Masa Crítica es... Bueno, ahora hablamos de lo que es Masa Crítica, una especie de movimiento, ¿no?, global, eso, que invita a la gente precisamente a eso, a mover esos cuerpos serranos encima de una bicicleta o... O también en patines, pero normalmente la gente va en bici, sobre dos ruedas. Bueno, Masa Crítica Torrelavega, también hay Masa Crítica en la ciudad de Santander. Esta Masa Crítica, ahora nos comentará José Antonio, cuándo nace, cuándo se pone en marcha y cómo continúa pedaleando. ¿Qué es Masa Crítica? Bueno, Masa Crítica al final no deja de ser una reunión de ciclistas urbanos que nos reunimos en una determinada época, puede ser en Santander, aquí en Cantabria, en Santander, en Torrelavega, hubo también incluso en Cabezón de la Sal. En Santander suele ser el último jueves de cada mes a las 8 horas en el Paseo Pereda y en Torrelavega el primer jueves de cada mes a las 8 horas pero en la Plaza Roja. Entonces nos reunimos con el mero hecho de pasar un buen rato en bicicleta, reivindicar como tal pues un poco el uso de la bici, el respeto al ciclista. Bueno, cada uno se reúne, bueno, y acude pues para reivindicar un poco lo que considere en el entorno de la bicicleta. Unos pueden ser pues solicitar más vías verdes, otros puede ser para el tema más aparcamiento de bicicleta, es decir, todo lo que está aparejado y en el entorno de lo que nos rodea. Y bueno, es un movimiento que en absoluto está organizado, es un movimiento espontáneo que surge. Y que está, digamos, a la que acude gente de distinta índole, desde sexos, colores, a edades, no está limitado a ningún perfil específico, y allí lo que hacemos es pasar un momento agradable. Andar en bicicleta, así andar que todo aquel que pueda subirse a una es invitado. Eso es, efectivamente. y ya más a nivel global, ¿cuándo surge así espontáneamente? Porque yo sé que hay Masa Crítica alrededor del mundo, en diferentes ciudades del mundo. Sí, eso es, se hace alrededor del mundo. La principal donde surgió, digamos, fue en Nueva York, a los principios de los 90. El nombre como Masa Crítica como tal surgió ya de un documental hace muchísimo tiempo, donde, digamos, en China era muy complicado cruzar los ciertos semáforos y cuando acudía un ciclista pues no podía cruzar y lo que tenía que hacer para cruzar era esperar a que vinieran más personas que iban en bicicleta y una vez formaba un grupo amplio podían cruzar. Y a eso denominaron masa. Entonces es por lo que se denomina Masa Crítica. Y después surgió en Nueva York el movimiento de Masa Crítica como respuesta a determinados ciclistas urbanos que, digamos, reivindicaban el uso o el respeto al ciclista como tal. Allí ya sabemos cómo se funciona, se va más rápido normal, hay un volumen tremendo de gente que va en bicicleta y se empezaron a reunir de poco en poco y vieron que ese movimiento empezó a ser muy, muy importante a nivel reivindicativo y pues, llegando a juntar enormes miles de personas dando vueltas en determinadas fechas, ¿no? Y es lo que se trata un poco de simular en el resto de las ciudades del mundo, en unas, pues en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera, son más potentes porque llevan más volumen de densidad de gente, de población. Y aquí en Santander es más potente, evidentemente, que la de Torrelavega, y estamos comenzando, ¿no?, en la zona del Besaya. Poco a poco. Poquito a poquito, sí. Uh-huh. En ciudades, como dices, grandes, como Madrid, Barcelona, o donde se inició, ¿no?, todo esto, en Nueva York, pues es que además tiene también su lógica que reivindiquen pues ese respeto en todos los sitios, ¿no? Pero además es que uh-huh. en esos puntos donde es donde también hay profesionales de la bicicleta, y no me refiero a ciclistas profesionales, sino que, bueno, lo de la mensajería en Nueva York es famoso, por ejemplo. Uh-huh. Ha salido en numerosas películas, series de televisión, así que es normal. La gente trabaja encima de una bicicleta diariamente. Hay más de 1.500 mensajeros en bicicleta en Nueva York. Además, uh-huh. lo conozco bastante bien, el tema mensajería ecológica. Sí, sí, porque además es sí, tu sí. sector también, eso, ¿verdad? Es. Entonces sí que es cierto, es referente, ¿no?, para toda esta materia de bici, la mensajería y demás. Y aquí, oye, digamos que ni en Santander ni en Torralba, digamos que son cunas de un gran movimiento de ciclistas urbanos. Ha habido, hombre, a nivel de clubs, de federaciones y grandes y demás, ciclistas, por supuesto, grandes ciclistas, sí. Por supuesto, pero no a nivel de ciclista urbano, sí. de usuario. Y poquito a poquito parece que la gente está tirando por ello, pues porque es saludable, porque es económico, porque es rentable y porque contamina menos y porque pues tiene numerosos beneficios. Es que, de hecho, no conocemos ninguno que sea contraproducente, ¿verdad? Eso es. Es saludable. Es saludable totalmente. Es absoluto, o sea, prescripción médica. Cómprese una bici y pedale. Sí, porque volviendo a lo del respeto al ciclista, ahí todavía falta educación, ¿verdad? Muchísimo. Quizá, bueno, pues venga, vamos a hacer también voy a hacer un poco de abogado del diablo por ambas partes, no uh-huh. solo los que están en un coche, sino a veces también los ciclistas que eso, pues en vez de ir como tienen que ir, pues igual se desperdigan un poco por la carretera. Eso es. Y poniendo en peligro su propia seguridad. Uh-huh. Pero sí que falta todavía un poco de educación, ¿verdad? Que cada uno respete el espacio de cada uno, y para ello tiene que haber los espacios que corresponden a cada uno, para los coches y también para el ciclista, que muchas veces cuando hacen las carreteras se olvidan de ellos. Efectivamente. Bueno, para eso sí que hay una serie de asociaciones que están por detrás de lo que ya es la masa crítica como evento, ¿vale? La masa crítica es un evento esporádico que surge una determinada fecha y demás, pero hay una serie de asociaciones, en este caso en Cantabria, es Cantabria con Bici, que es la asociación pues que defiende, promueve, fomenta el uso de la bicicleta. Pertenecemos, la mayoría de la gente que acude a las masas críticas, estamos metidos en el entorno este de Cantabria con Bici, hacemos una serie de rutas en común, que programamos una serie de salidas, de visitas, una gente agradable, y que yo invito a todo el mundo a que, oye, que se informe, que venga, que se apunte a las rutas, que participe, y verá, oye, que sobre todo a lo que nos le decías antes del tema del respeto, y es cierto, debe ser mutuo, ¿vale? No debemos ponernos en la piel del conductor y del propio ciclista. Eso, ¿vale? Sí. No todos los ciclistas son maravillosos, no todos cumplen las normas, algunos se van cambiando carril, entonces eso también hay que cambiarlo, porque esos son los que pueden llegar a dar mal nombre a los ciclistas urbanos, que tratamos un poco de ir con cuidado, de hacer las cosas bien, pero como pasa en todos los mundos, ni siquiera... Tampoco pasa que todos los conductores de coches pues no respeten. No, ¿vale? No, si todos, yo creo que nos conocemos. Pasa a todos que igual cuando ejemplo. Nos ponemos en coche pues nos reconvertimos y parecemos sí, otra cosa, ¿no? Nos transformamos, bueno, nos transformamos. Este hay que ciclista ponerse que en la se quite piel de en medio. De pero bueno, poquito a poquito, y esto yo creo que se están haciendo cosas uh-huh. para que la bici y se fomente, la gente cada día ha estado utilizando más, y es de lo que se trata, ¿no? De hacer un poco las ciudades un poquito más sostenibles y colaborar, y que esto sea bueno para un futuro, que no deje de ser desarrollo sostenible, claro. Y debamos tenerlo en cuenta, ¿no? Un mejor futuro para todos, porque no vamos a tener otro planeta como así este. Es. Así es. Hay que cuidarle. Y volviendo al tema bueno, pues poner los caminos adecuados, las maneras adecuadas, facilitar también que los ciclistas pues encuentren esas vías para poder pedalear. También se busca, y lo hemos estado hablando ahora fuera de micro, el transporte de las bicicletas, porque últimamente, bueno, pues está de plena vigencia, ¿no? Lo de los trenes, el asunto de los trenes, cuando uno sube con una bicicleta, pues que se puede encontrar con problemas, que no se la dejen subir. Bueno, tú estás aquí en Torrelavega y dices, bueno, yo cargo con mi bicicleta y me voy a Santander, por ejemplo. Uh-huh. Pues qué fácil, qué sencillo es coger la bici, pum, te subes pues no al tren es. Y no lo es, no ahí es, está. En absoluto. Entonces, eso es una manera también de cortar un poco el intento de avance de lo que propone, bueno, pues desde Masa Crítica o esta asociación que nos comentas, uh-huh. ¿no? Cantabria con Bici. Al ciclista también hay que darle esas facilidades para poder usar la bicicleta. Uh-huh. Y cuando digo al ciclista, digo, porque eso es para todo el mundo en general, porque en un momento dado cualquiera podemos coger la bici y poder. La satisfacción de decir, mira, me cojo la bicicleta y me voy a donde quiera, me monto en el tren y una vez que me baje, a rodar. Esa satisfacción se te acaba en el momento que pretendes coger un tren para poder transportar tu bici y llegar a un determinado lugar. Uh-huh. Y de hecho nos está ocurriendo últimamente, y de hecho esta semana está saliendo nuevas modificaciones al respecto, donde incluso se está mirando la posibilidad de que las bicicletas, por transportar la bicicleta, pagues incluso 3 euros. O sea, si tú tienes un viaje a cercanías de 2 euros o medio o 2, vas a pagar incluso más por llevar tu bicicleta contigo mismo. Nos está ocurriendo en las salidas que hacemos con la asociación, que incluso pedimos permiso a FEBE, Renfe y demás, y se te otorga una serie de plazas, un 5, o dices, oye, que somos 15 para viajar, y en determinadas ocasiones te dicen que no. Entonces, en la última se dijo que no, y hemos intentado hacer la prueba con los autobuses. Y se trasladó un grupo de unas 40 personas en un autobús, con remolque y demás, pero bueno, se trata de agilizar un poquitín y no de entorpecer. Y en este caso vemos que ninguna de las entidades importantes, que son Renfe, FEBE, quieran favorecer este tema, cuando realmente para ellos es un modelo de negocio estupendo, tener una serie de personas que se pueden trasladar de Torlavega a Santander o viceversa, con su bicicleta, que son usuarios nuevos que pudieran ser, o potenciales, y que vemos que no la aprovechan, y es más, entorpecen el que esto pueda llegar a ocurrir. Oye, se están intentando mirar pues reuniones con consejeros de medio ambiente y con el que sea, pues para poder tratar de solventar esta situación y que realmente veamos un cambio en ello, pero es que vemos que lejos de que haya un cambio es que vamos a peor, y es lo que no puede ocurrir, ¿no? Además, no sé, ahí estamos luchándolo, pero no es fácil, porque ya te digo que ni siquiera pidiendo permiso por autorización previo a la... Yo entiendo que si me plantas con 100 personas en bicicleta el día en la estación, para, oye, me voy ahora, pues oye, te pueden poner problemas porque o no caben o cualquier cosa. Pero ni siquiera pidiendo autorizaciones con una semana de antelación y te contestan que no. Eso es lo que no puede suceder. Porque al final, oye, pues vemos que no funciona. Además, visto así desde fuera, uno piensa, utilizando la lógica, bueno, pues no estaría nada mal que, por ejemplo, tanto Renfe como FEBE, bueno, pues habilitara un vagón para poder, el pasajero que suba con su bicicleta, poder, ¡pum!, engancharla ahí y ya está, hacer su recorrido, como hay un vagón de transporte de otras cosas, ¿no? Sí, eso es lo que ocurre en las principales ciudades, o las más desarrolladas de Europa, suelen tener vagones enormes, pues para que te quepan las bicicletas, que las lleves ordenadamente y que no ocurra ni nada. Pero aquí, incluso, si te coinciden que puedas incluir 5 bicicletas y acudes y hay alguien esperando la siguiente parada, quiere meter su bicicleta y te dicen que no porque ya está ocupado. Pero ¿cómo vas a ver esa persona si alguien venía en bicicleta o no? Claro. Y tienes que esperar al siguiente. Entonces eso es absurdo y no te dejan, a pesar incluso de ir vacíos los trenes, ¿eh? Que si miras que está lleno, oye, pues tendría una pequeña excusa, pero es que no la hay. Entonces no sabemos por dónde se va a tirar realmente en este tema y es importante. Nosotros todas las salidas las hacemos, nos plantamos en bicicleta, salimos de casa en bicicleta y nos tenemos que mover a determinados pueblos, ciudades, donde sea. Cogemos bicicleta, transporte limpio y público y nos es difícil, ¿eh? O sea que ahí andamos. Esa pescadilla que se muerde la cola, porque... lógicamente, si uno, estamos hablando del transporte en tren, habilita un vagón, siempre va, tú también lo comentabas, ¿no? Pues va a hacer que esos potenciales usuarios se animen, finalmente utilicen el tren, porque pueden transportar su bicicleta. Para y entonces todo. Será bueno para el que tiene la bicicleta, al que le gusta pedalear y también, bueno, pues para las propias, tanto Renfe como FEBE, claro. Que bueno, van a acudir más usuarios, que la ¿no? La experiencia en acudir en tren, pues es maravillosa, la gente dejaría el coche un poco más aparcado aquí, verían que puedes ir a Santander o a Torrelavega o viceversa perfectamente sin utilizar tu coche, y más económico, en tiempos precisos, y vemos que no es así. Entonces, oye, vamos a seguir dando un poco de guerra ahí. A machacar un poco más. Hombre, hacer un poco de masa crítica de despacho, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y otro punto importante también en todo esto es el asunto, el tan traído y llevado asunto del casco. Eso es. Con esta nueva ley que quieren poner ahora de casco obligatorio. Parece que todo es malo al final, ¿eh? Parece que todo hay más cosas negativas que positivas, ¿eh? Ponen siempre cortapisas en vez de... Pero bueno. Bueno, pues ayudar. Sí, lo del casco ello. También es otra polémica que ha surgido. Ya llevamos unos meses con ella, donde se pretende poner el uso obligatorio del casco en ciudad, en entorno urbano. Y es otra cosa por la que se está tratando de luchar un poquitín, que está demostrado en ciertos países que lo llegaron a implantar en su época, con ciertas ciudades, que el hecho de implantar el casco en terrenos urbanos en temas urbanos, hizo que bajara el uso de la bicicleta. Entonces, poner esta iniciativa hizo que digamos, se dejara de utilizar la bicicleta como tal y al final hubiera más perjuicio que beneficio, ¿no? Entonces, ahí andamos también. Además, digamos que está en contra un poquitín también del funcionamiento de la bici pública. Aquí en Torlavega pues no funcionó en su época, en Santander está funcionando y habría que poner expendedores de cascos. Ya es distinto, ya digamos que a la gente le echaría para atrás el utilizar una bicicleta, porque a mí me apetece utilizar la bicicleta en un punto y la llevo a otro. Pues bueno, ¿qué vas a salir de casa con tu casco? Pues no. Entonces, vamos a ver si se echa un poquito para atrás, porque lo que hablamos de las ciudades inteligentes, de las Smart Cities, ¿no? Y a ver, las Smart Cities pasan porque estas cosas las tengan muy claras y sean sobre todo sensatas, ¿no? Y esto parece que no lo es. Fíjate que estoy yo pensando que qué detalle. La gente está dispuesta a sacar la bicicleta. Sí. Sin embargo, decías que se han hecho incluso estudios en ciudades donde ha intentado imponerse, o poner esa ley activa de llevar casco, y el hecho ya de tener que cargar con el casco, eso a la gente le echa para atrás. Efectivamente. Quiero decir que uno está dispuesto a coger su bici, llevarla, venir con ella, sin embargo, si le obligas a llevar casco, pues puede plantear un problema. Es una cosa más, claro, con la que tienes que cargar, o no coger bici desde casa, pero sí durante el camino te apetece coger o llegar y no puedes porque no tienes el casco. Y claro, para que te multen, pues tampoco te vas a arriesgar, ¿no? Ya. Y bueno, ¿cuál es la próxima salida de Masa Crítica a Torrelavega? Pues la próxima, como siempre, el primer jueves de cada mes, ya sería para agosto, el primer jueves de agosto estaríamos aquí a las 8 de la tarde siempre en la Plaza Roja de Torrelavega. Ahí nos reunimos una serie de personas. Lo bueno es que en las épocas de verano pues somos más masivos. Esperamos, si os queréis incorporar, nosotros andamos allí. Muy bien. Esperando con nuestras bicicletas, a todo el mundo que se quiera sumar al acto, dar una vuelta por lo que es la comarca del Besaya. ¿Bicicleta o patines? O patines, siempre es cierto que todos los que vamos en bici nos olvidamos de los patines. En Torlavega creo que todavía no ha habido ninguno, por lo que yo quiera recordar. Pero sí que en Santander alguna vez ha juntado a alguien en patines, oye, y se trata de hacer algo saludable. Eso es. Bicicleta, patines o monopatín, da lo mismo. Es. Pero bueno, pasarlo bien, pasar un rato agradable y transportarse de una forma saludable. Además, no contamina, no hace ruido. No gasta gasolina, es súper barato. Y a uno deporte, le hace ponerse en forma también, totalmente, que a veces estamos totalmente un poquito apoltronados y mira, es una buena excusa para salir. Prescripción y disfrutar médica, obligatoria, siempre. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y nada, a seguir pedaleando y a ver si todas esas cortapisas que van surgiendo en el camino se van despejando. Lo arreglaremos, seguro. Para que las bicicletas puedan integrarse en esto en el va paisaje más urbano. Lo de la bici va más, así que esto seguramente se tiene que solucionar, claro. Muy bien, gracias, José Antonio. Gracias, Patricia.